queridos, al jardín todos los niños, con mi ceño jugaré, cantaré y bailaré, con la mano arriba, con la mano abajo, tirando besitos hacia los costados, con la mano arriba, con la mano abajo, tirando besitos hacia los costados. Bienvenidos, bienvenidos al jardín todos los niños, con mi ceño jugaré, cantaré y bailaré, con la mano arriba, con la mano abajo, tirando besitos hacia los costados, con la mano arriba, con la mano abajo, tirando besitos hacia los costados. Bienvenidos.